Hola a todos, es sábado 14 de marzo del 2020 y mi nombre es Margot Tomé. Me podéis encontrar en la web mimododevida.com. Tengo un podcast que es Mi Modo de Vida Saludable. Ahí te daré un montón de consejos para hacer vida saludable tanto con la alimentación como para hacer ejercicio sin ser un deportista y sin ser nutricionista, siendo una madre de familia numerosa que no tiene mucho tiempo para cocinar. Hoy hago este podcast pensando en que estamos muchos de las personas del mundo recluidas en casa, esperando que pase el efecto, la curva alta de contagios del coronavirus, para evitar que se propague más la enfermedad y que haya muchos más casos puntualmente. La intención de quedarnos en casa para no coger la enfermedad es no porque tengamos miedo a la enfermedad, que puede que también lo tengas, sino para evitar el colapso hospitalario. A mí lo que me preocupa es el colapso hospitalario, porque llegará un momento que si los hospitales están tan saturados, puede que tengas una simple enfermedad como apendicitis o te rompas un dedo y tengas que estar esperando un montón para que te atiendan, y con un apendicitis, si se convierte en peritonitis, puede que la palmes. Eso es lo que realmente me preocupa a mí, y me parece una medida estupenda estar todos en cuarentena en casa. Entiendo que mucha gente no puede hacerlo porque hay unos servicios mínimos que hay que cumplir, pero si hay poca gente en el exterior, el contagio también será mucho menor. Otra cosa que me ha preocupado del coronavirus es que posiblemente mucha gente lo tenga ya, lo esté incubando y nos entera y nos pensamos que estamos bien. Eso me preocupa un montón, porque esa persona que siente que se siente bien posiblemente no extreme las precauciones para contagiarlo. Y ahora viene el objetivo de este podcast, que es para comentaros cómo yo voy a hacer ejercicio de todas formas aunque esté recluida en casa. Hay una gran herramienta y todos disponemos de ella, que es YouTube. YouTube la tienes en el móvil. Es una aplicación que todo el mundo conoce. A lo mejor las personas mayores no la conocen tanto, pero tú en tu móvil te puedes descargar la aplicación de YouTube. En el buscador de YouTube, que es como el buscador de Google, incluso yo creo que es bastante mejor porque ves los títulos de los vídeos que te salen y también ves la imagen, ves la duración, ves a la página que corresponde. Entonces tú buscas el ejercicio que quieres hacer. Lo ideal de esto es que puedes hacer ejercicio en casa sin tener absolutamente ninguna herramienta. Yo, por ejemplo, ayer estuve planeando actividades ya para toda la semana. Fui variando el aparato que iba a utilizar porque, por ejemplo, yo en casa tengo el TRX, tengo una banda elástica, tengo un aro de pilates. Bueno, tengo algunas herramientas que me gusta utilizar en casa cuando hago ejercicio porque soy una persona que habitualmente hace ejercicio en casa. Pero entiendo perfectamente que mucha gente no hace ejercicio en casa y va al gimnasio, o no hace prácticamente ejercicio porque el único ejercicio que hace es en el exterior, salir a jugar al fútbol o dar un paseo. Bueno, pues ahora que vamos a estar en casa hay que hacer ejercicio igual. Y yo te propongo que cojas YouTube, que te busques un vídeo de una actividad que te guste y que te pongas ropa de deporte, porque vas a tener tiempo suficiente. Piensa que muchas de las cosas que hacías en el exterior no las vas a poder hacer. Te pones tu ropa de deporte y te buscas un ejercicio de como mínimo media hora. puedes buscar, por ejemplo, en el buscador de YouTube puedes buscar Zumba y te van a salir clases de Zumba. Filtras por tiempo. En el buscador hay un apartado que pone filtro y ahí pone vídeos de menos de 20 minutos y vídeos de más de 20 minutos. Yo pondría vídeos de más de 20 minutos y en la esquinita de cada vídeo, si te pones encima con el ratón, ves la duración de los vídeos. Así lo he hecho y he cogido clases de Zumba, clases para hacer glúteos. Bueno, son clases en las que vas siguiendo al monitor, que a mí es lo que me gusta, porque es que a veces cuando hago ejercicio yo sola en casa no me exijo tanto como si tengo alguien delante que lo está haciendo conmigo y que veo que puede. Entonces digo, si él puede, yo puedo. Si me pongo yo sola, a veces digo, bueno, ya llevo 15 repeticiones, ya llega. Esa es la ventaja también de tener YouTube con alguien que está haciendo el ejercicio contigo, pero que es una ventaja mucho mejor que ir a un gimnasio, porque al final eliges en el momento que tú quieres la clase que tú quieres. Esto es todo por hoy, creo que el mensaje ha quedado bastante claro. Y si tenéis alguna duda de cómo buscar en YouTube, yo os ayudo. Solo tenéis que escribirme en mimododevida.com y os ayudaré a cómo podéis descargaros la aplicación o cómo podéis filtrar los vídeos que os pueden interesar. Muchas gracias, amigos, y vamos a tomarnos todo esto con calma. Y yo tengo una frase que me encanta, que es que no hay mal que por bien no venga. No sé si es demasiado profunda o demasiado superficial, pero creo que muchas veces es así. Ahora mismo nos parece todo horrible y cuando lo veamos en la distancia, seguro que tiene algo positivo. Yo ahora desde luego no se lo veo. Bueno, nada, buena semana y hasta el próximo programa.